De verdad, qué temazo. Es que, en fin, solo se puede decir bienvenidos a la noche paradigmática con Paradigma Radio y con este temazo de Contact, que la verdad que nos deja ensimismados, ¿no es verdad, Adrián Esteban, Esteban Adriana? Me encanta. Es la como una nana que no quieres dormir porque quieres seguir escuchándola. ¿Verdad? Uh-huh. Qué súper bonita. A ver, este programa pinta interesante, pero además también un poquito variopinto. Wow. Cuéntame, Adriana, ¿qué nos va a pasar hoy en este programa? Pues tenemos una entrevista misteriosa. ¿Entrevista misteriosa? Misteriosa. Sí, sí. Me dicen por el pinganillo de que es alguien que toca como toda la guitarra y cosas así, pero hasta que no lo vea no me lo creo. Pero es un secreto, no lo diga. Es un secreto. Eso, eso. Secreto con discos. Interesante. ¿Y después qué? Pues después vamos a tener un ratito de terapia, ¿no? ¡Oh, terapia colectiva! ¡Me encanta! ¡Qué bien! O sea, vamos a superar esto de que Rafa nos ha abandonado, no te lo perdonaré jamás, Rafa, y que... Hay que dejar el rencor fuera, ¿vale, Teresa? Bueno... Eso forma parte de la primera clase de terapia. Empezamos fuerte con la terapia. Pues sí, os vais a tener que quedar para ver cómo me hacen terapia de choque. Genial, estupendo. ¿Y después qué, Esteban? ¿Qué hay? Pues bueno, Rafa, te echamos de menos, pero con él vamos a estar en la sesión de el cine, ¿no? En este caso, con la película de Sonrisas y Lágrimas. Ay, me encanta Sonrisas y Lágrimas, Rafa. Bueno, oh, ya te lo perdono un poquito, pero no demasiado. ¡Qué emotivo! Después, ¿quiénes vuelven? A ver, ¿quién lo pronuncia? ¿Quién se atreve? Ordo. Pues sí, efectivamente, vamos a tener a los Ouroboros, en este caso, wow, una crítica literaria, ¿no? Con los típicos tópicos. Ojito. Wow, doble interesante. Muy interesante. La verdad que es un programa bastante cultural el que se nos ha quedado el de esta noche, ¿no? Muy completito, ¿eh? Sin quererlo. Sí, además, sí, es que hasta en la música que vamos a elegir van a ser cosas o muy nacionalistas españolas o muy de al otro lado del océano. Va a estar curioso. Sí, y luego, sí, por último, claro, nuestro cierre, ¿no? Con nuestra, claro, agenda, la agenda cultural y nuestras cosas. Vale, pues habrá que comenzar, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias para Javier Juan en el apartado técnico, con Eduardo Carbonell en la edición, Rafa Macho por estar en nuestros corazones, en la dirección y en la vida, mis copresentadores favoritos Adriana y Esteban, y una servidora presentando, así que comenzamos, ¿no? ¡Let's go! Sabia mamé, lole lole, de alto cedro voy. que yo me quiero sentar. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar. En aquel tronco que ves, ya no me puedo parar. En aquel tronco que veo y ya no me puedo parar, no me puedo parar. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Es un ritmo que te canto, ay, cómo me gusta a mí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Tan cubano, cubanito, como lo es el colibrí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Si me regalas tu amor, voy a usarlo de amuleto. Si me regalas tu amor, voy a usarlo de amuleto, para que toda mi alma disfrute de tus secretos. Para que toda mi alma disfrute de tus secretos, bella niña cubana. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Creo que me voy a meter en problemas porque he desobedecido un poquito al director y presentador en funciones. No habéis estado escuchando Sata, pero es por un buen motivo. Hoy vamos a presentar al guitarrista que está detrás de esta grabación. Nada, es profesor en el Superior de Córdoba, Rafael Orozco, y ha tocado, bueno, en salas de concierto humildes como el Musikverein de Viena o posiblemente dentro de poco en el Carnegie Hall. En fin, estamos aquí con nada más y nada menos que Pablo Menéndez. Buenas noches. Buenas noches. Hoy la entrevista va sobre, bueno, he venido a hablar sobre mi libro, pues lo mismo pero con disco, ¿no? Sí, así es. ¿Qué estamos escuchando ahora mismo para los oyentes de La Noche Paradigmática? Ahora mismo estamos escuchando el primer movimiento de la Sonata Giocosa, que es precisamente la obra que abre mi disco. Tu disco, tus conciertos, tu trayectoria y un poco tu vida, ¿no? ¿Cómo va esto? Un poquito, sí. La Sonata Giocosa es, como yo le suelo llamar, una de mis obras de batalla, de mis caballos de batalla. De batalla. Sí. No sé, ya he perdido la cuenta de cuántas veces la he tocado a lo largo de mi vida. Siempre la he utilizado como repertorio de concurso, de concierto, cuando no tengo mucho tiempo que estudiar y necesito fondo de armario. No está mal, no está mal. Y esto está sonando en tu nuevo y me consta que primer disco. Sí, es el primer trabajo discográfico que llevo a cabo y, bueno, espero que vaya teniendo una buena acogida. ¿Y qué nombre tiene? Esencia. Adriana, ¿tú sabes un poco del disco este? Hombre, yo soy forofa de este disco, me lo he escuchado enterito. Me he traído a mi colaboradora y fan de Pablo Menéndez y de su disco Esencia. Que, bueno, cuéntanos un poquito de qué nos vamos a encontrar en el disco, aparte de tu caballo de batalla. Nos encontramos con una combinación entre, bueno, en realidad es casi todo música española, uh-huh. Pero una combinación de música puramente del nacionalismo español, de Joaquín Rodrigo y de Emilio Puyol, vale. Y también del clasicismo español, con una obra de Fernando Sor, La Fantasía de Jack, que es también de mi repertorio habitual, con la que suelo cerrar los conciertos. ¿Y cierras el disco con ella? Y entonces cierro el disco con ella también. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y la novedad de este disco son unas transcripciones de seis extractos de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang. ¿Arias? No son arias. Hay algún aria, hay algún dueto, hay algún coro. Son, digamos que extractos de números. Vale, perfecto. De, extractos dentro del disco. Esencia. Exacto. que de la ópera de La Flauta Mágica, Die Zauberflöte, en alemán. Para nuestros oyentes alemanes, sí. Que seguro que en esta radio local de Córdoba son muchos. Bueno, del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Uh-huh. Esta es una transcripción que, bueno, Fernando Sor en su día realizó unos arreglos de estos seis mismos extractos. Y al empezar a leerlos durante la larga cuarentena que pasamos, me di cuenta que había una gran cantidad de cosas que Sor cambiaba respecto al original de Mozart y decidí hacer una propia versión de las mismas en comparación con el manuscrito original de 1791 de la ópera del compositor austriaco. Muy interesante, y apoyándote desde la visión de Sor como punto de partida. Sí y no. Sí que es verdad que fue el punto de partida de todo este proyecto, pero no es la visión en la que yo más me apoyé. Yo he tratado de apoyarme en una visión mucho más historicista y tratando de respetar al máximo las intenciones la ópera, de Mozart. Sí. Exacto. Bien, bien. Bueno, para Adriana, ¿cuál es la obra del disco que más te gusta? Porque estábamos hablando de La Flauta Mágica y ella no parará de sonreír. Das klinget so herrlich. Das klinget so schön. Sí, la verdad es que antes de la pandemia y de todo, estuvo La Flauta Mágica en Córdoba. Uh-huh. Y tuvimos el placer de poder participar dentro, sí, del coro, entonces nos da unos recuerdos muy bonitos que espero que se puedan recordar con este disco. Y bueno, entonces tenemos Yokosa, tenemos Elejak para terminar, tenemos Mozart. ¿Qué más nos depara ese disco? Tenemos otra obra de Joaquín Rodrigo junto al Generalife, que es una obra que, bueno, como su nombre indica, trata de evocar el Generalife, el maravilloso Generalife de una ciudad también maravillosa como es Granada. Uh-huh. Y tres piezas españolas de Emilio Puyol, que serían Tango, Tonadilla y Guajira. Ah, vale, vale. Pues, hombre, la verdad es que es un disco muy completo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, este disco, por supuesto, está disponible en todas las plataformas digitales, en todas las principales plataformas digitales. Véase Spotify, Amazon Music, Deezer, etc. Y también se pueden conseguir copias físicas a través de mi página web, pablomenendezguitar.com. Vale, .com. No, .es, perdón. Vale, pues borrón y cuenta nueva. ¿Cuál era la página web? pablomenendezguitar.es. ¿Seguro que no es .net? Seguro que no. Vale, perfecto. Pues ahí podemos consultar tu disco para encontrar una copia física, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son tus proyectos para dar a conocer el disco o algunos recientes o qué tienes en mente? Porque se podría decir que este disco ha nacido con las arias de Sor Mozart en la cuarentena. Ha sido un proyecto que ya querías. ¿Cuál es el origen y cuál es el futuro de esto? Bueno, el origen del disco surge de una conversación que tuve durante el pasado diciembre en Guimarães, en Portugal, uh-huh, con el que ha sido el ingeniero de sonido del disco. Me había comentado, es un amigo de hace mucho tiempo, me había comentado que había creado un estudio, que le gustaría grabar conmigo. Y bueno, eso fue una cosa que se quedó un poco en el cajón hasta la cuarentena, cuando se empezaron a caer todos los conciertos y no había ningún tipo de actividad musical. Pensé que era un buen momento para ponerme a trabajar en ello. Finalmente grabé en julio y el pasado 30 de septiembre el disco vio la luz. Está muy reciente. Está muy reciente, sí. Apenas lo he presentado, pues como decías, el 1 de octubre, el pasado 1 de octubre, en Viena, en el Musikverein. Bueno, es un buen sitio para estrenar el disco. La semana pasada también estuve presentando el disco en Uppsala, en Suecia. ¿En Suecia? En Suecia, sí. Y ahora, bueno, estoy tratando de confirmar alguna fecha más, aunque está difícil tocar en directo, sobre todo en España. Por la situación... Sí, por la situación pandémica. Hashtag la vida, ¿vale? Y bueno, paralelamente sí que tengo otros proyectos. Bueno, aparte de, como has comentado al principio, mi actividad docente aquí en el Conservatorio Superior de Córdoba. Uh-huh. También tengo un proyecto muy bonito de música de cámara, junto con un guitarrista oriundo de aquí. Ah, mira. Álvaro Toscano. Protegiendo lo local. Protegiendo lo local. No tenemos nombre de dúo todavía, o sea que no puedo decir nuestro nombre porque ni nosotros mismos lo sabemos. Madre mía. Vale, bien. Es una cosa... Eso es que no estáis muy preocupados por el nombre de momento. Estamos más preocupados por la música, pero... Es un proyecto todavía reciente. Llevamos tocando juntos apenas un mes, un poco más de un mes. Pero ya tenemos un repertorio bonito preparado que esperamos poder presentar pronto aquí en Córdoba, si es posible. Y que consta de música del siglo XIX y de algunos de los grandes autores, entre ellos Mozart y Beethoven. Bueno, Mozart, claro, pero... ¡Uy, Beethoven! Dos guitarras, Beethoven, eso tiene que ser interesante. ¿Y como su año? Poco. Sí, sí. Sí, estamos trabajando en una transcripción de la Sonata Patética para piano de Beethoven. Una maravillosa transcripción que hizo el guitarrista italiano Lorenzo Michelli para su dúo. Uh-huh. Y verá la luz pronto. Verá la luz pronto. ¿Hay algún tipo de teaser, trailer que podamos encontrar fácilmente en las redes sociales? Hay un pequeño trocito del primer movimiento en redes sociales, sí. Uy, ¿y dónde lo podemos encontrar entonces? Lo podemos encontrar, creo que en la página de Facebook de Álvaro y en mi perfil personal y también en mi página profesional de Facebook está. Vale, sí. Perfecto. ¿Y en el Instagram a lo mejor? @AlvaroToscanoGuitar o @... PMenéndez. Ok, pues... PMenéndezGuitar. Femenéndez Guitar. Pues perfecto, la verdad es que desde aquí, desde La Noche Paradigmática, felicitarte por el disco y a ver si... Yo creo que Rafa me va a perdonar por haber cogido esta introducción y también de paso me va a perdonar por la canción que va a dar lugar al cambio de sección, que va a ser justamente La Guajira de Pujol, que lo veía como una buena ocasión de cierre para esta entrevista. Pues muchísimas gracias, Pablo. Una última vez, ¿dónde decías que podíamos conseguir tu disco? Lo podéis conseguir a través de mi página web, esta vez lo digo bien. Perfecto, sería una cosa muy acertada. Sí, pablomenendezguitar.es. Y a través de la tienda online de mi página se puede adquirir, se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito o PayPal y se hará llegar a sus domicilios muy pronto. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Thank you. Bienvenidos a la sección de matemáticas con Maite Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, claro, y Adriana, que es que la tengo aquí amarradísima a la silla y ya ni cuento con ella. ¿Qué tenemos hoy en esta sección de matemáticas que me está redescubriendo? Me está haciendo querer a los números de otra forma. Uh-huh. Mira, que lo pensaba bastante imposible hasta ahora. La segunda parte que sí funcionará. Bueno, pues hoy me gustaría hablar con vosotras un poco un ambiente más de diálogo, uh-huh, sobre la divulgación en redes de no solo de matemáticas, sino de contenido didáctico por parte de no solo también profesores, sino divulgadores de ciencia. Uh-huh. Hoy en día incluso pues vemos en la tele que sale pues a veces Débora, ¿no? ¿La conocéis? No me suena. Que no, divulga sobre biología, sobre ciencia. Uh-huh. ¡Qué bien! Ha salido yo es que en la tele no la veo mucho, entonces no me digas en qué programa sale. Yo es que tampoco. Ya somos tres, entonces. Somos tres. Aquí vaya, solo escuchamos radio y vemos YouTube. Sí, y leemos. Sí, leemos. Sí. Quizás si os suene un divulgador muy conocido de matemáticas, Cabezón, que sale también en algún. Bueno, sí, nuestro realizador lo conoce. Bueno, Antonio se de Cabezón. Se está llevando. No. Ese es el Javier músico. Juan las manos a la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo que aportar? Nada, hoy nada, solo dice que no, ya empieza a ponerse colorado Javier Juan. Sí, se ha puesto colorado y ya está. Bueno, pues hoy en día estamos... Bueno, se trata de Eduardo Sáez de Cabezón, que tiene un programa que se llama Órbita Laica. ¿Órbita Laica? Laica como la perrita. Sí, sí, sí, es de divulgación. Tiene las también... aportaciones de Adriana en la sección de matemáticas. Son para una sección entera con tómbolas y cosas, no sé si... Sí, tiene un canal de YouTube también que lo peta todo. Madre. Derivando. Sí. Y él no habla para explicar matemáticas, no, habla para divulgar matemáticas. Él, por ejemplo, en su canal colgó un vídeo sobre estrategia de fútbol, de cómo antes de que se celebre un partido incluso, pues podemos a priori ver cuál va a ganar de los dos. Uy, y también eso para las apuestas está muy bien. Que no sabemos nada de fútbol, pero si podemos apostar al caballo ganador... Sí, y entonces pues yo hoy quería hablar justamente de eso, los youtubers que hoy en día divulgan ciencia, divulgan matemáticas o incluso también, ¿por qué no?, de otras áreas como música, escultura, física, historia, y no solo youtubers, sino a través de hilos. Son también ya épicos algunos hilos en Twitter de Julio Twitter, Molero. No sé si conocéis los tweets de los hilos de Julio. No, la verdad que no. Que Twitter no sirve solo para llorar, ¿vale? También tiene cosas interesantes. Sí, pues, sí, no, Twitter es la mejor red social. Pues Julio Molero crea obras de arte. Yo cuando veo lo que ha conseguido con un hilo de Twitter, siempre digo, pero bueno, ¿cuánto ha trabajado para sacar este hilo? Tan currado visualmente, la narrativa, los ejemplos, los gráficos, es una pasada. Sí, recuerdo algunos sobre, pues por ejemplo, algunos sobre... lo que puede conllevar un error de decimales en una guerra que puede hacer que perdamos la construcción de un puente. Bueno, pero son temas tochos, ¿no? Me refiero. Sí, o también hizo uno de Alan Turing, de algunas mujeres matemáticas. Realmente yo he aprendido muchísimo leyendo los hilos de Julio. Desde aquí un saludo, si nos escucha desde Murcia. Un saludo para Julio. Somos fans. Sí. Y entonces, pues hoy me gustaría traer el tema, el debate de las redes sociales hoy en día como medio para la divulgación de la ciencia. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Crees que realmente la gente profana en una materia realmente se va a parar a leer por aprender, por el gusto de aprender algo en lo que no es experto? Yo creo que si se promociona y se acerca de una forma inteligente a las personas, sí. Lo malo es que, al igual que hay divulgadores, hay, entre comillas, desdivulgadores, y están las fake news, y hay mucha gente que utiliza las redes sociales de forma muy irresponsable, haciéndose pasar porque saben de un tema... Y luego, en realidad, no tienen ni idea y están dando informaciones muy inexactas, sobre todo en este momento de nuestras vidas y de la sociedad, en la que hay una pandemia y hay cosas, y hay pseudocientíficos y muchas historias. Pero los divulgadores per se, que están apasionados, que además yo creo que se nota la gente que realmente está hablando de ello por vocación y por pasión... Yo creo que ese tipo de gente sí que se puede acercar a los demás y se pueden incluso hacer famosos, porque al final el conocimiento, pues es que es lo bonito, que al final termine siendo accesible para todos, ¿no? Sí, además yo creo que es una buena herramienta también para los profesores, que tengamos ese recurso ahí, porque los profesores sí saben la información que deben transmitir a sus alumnos, entonces pueden hacerla más asequible y más motivadora utilizando pues estos canales de YouTube, o de Twitter. Claro, le pueden interesar más, es más, ¿no? Cercano, claro. Bueno, además hay algunas herramientas como Spacel que te permite coger un vídeo y tú lo pones y lo vas parando, y pregunta, deteniendo, ¿verdad? Para poner, que eso para sobre todo los más pequeños yo lo veo estupendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero ya no es solo eso, sino realmente a mí lo que realmente me gusta de esto es la de información que se está generando sobre ciencia o sobre cultura, sí. Por ejemplo, yo que soy más de ciencia. Realmente me encanta, pues a veces cuando tengo tiempo y de repente me topo con un hilo que veo que además está muy bien hilvanado, nunca mejor dicho. Con sus fuentes y con sus sí, cosas. Sí, sí, y por alguien que se ve que sabe muchísimo del tema, uh-huh. Sobre, pues por ejemplo, historia, arte, la verdad es que a mí me encanta. Es un placer. Sí. Es un árbol bastante importante, sí. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que las redes no es solo Twitter o solo YouTube. También claro, tenemos Instagram y tenemos otras muchas. Sí. Y realmente, al final, ¿a quién se llega? ¿Tú qué piensas, Teresa? ¿A quién se llega con...? Pues depende de la red social, mira. Porque, por ejemplo, estaría interesante divulgaciones de ciencia en TikTok para coger a los adolescentes y a las personas jóvenes. Porque pues es que en realidad... Pues seguro que las hay. Puede ser, habría que mirarlo. Sí, Adriana, no sé por qué te has reído. A mí me pareció muy interesante la observación de Teresa. No, a mí también me ha parecido bien. Es que TikTok está a la orden del día y vídeo de broma... o incluso de sátira o de música, anda por TikTok y se pueden hacer virales. Claro, si yo... ¿Habrá divulgaciones científicas en TikTok? Y si no, ¿no acabamos de abrir ese melón en este programa para que alguien haga divulgación científica por TikTok? Sí. ¿Será, Maite? He dicho por subir un poquito el nivel de TikTok, que podría ser bueno, muy interesante. Por curiosidad, ¿alguna de vosotras tiene TikTok? Yo, al igual que Instagram, no tengo ni TikTok ni Instagram, pero tengo personas que sí y que me da dan igual. La información que necesito. Exacto. Sí, muy buena soy respuesta. De las sombras. Bueno, pues realmente la cuestión está en que incluso muchas redes cuando han surgido tenían hasta mala prensa, ¿no? O también hay personas que según, porque claro, es como la prensa escrita o la televisión, uno pone el canal o compra el periódico o accede a la web de la prensa que uno estima conveniente. Claro. Sea de su misma postura o no, ¿no? Hay mucha, con la libertad que hay a través de las páginas web, uno sí. Es libre de consultar y contrastar todas las fuentes que quiera. Sí. La cuestión está en que a mí muchas veces lo que me preocupa de esto es que si yo suelo relacionarme siempre con las mismas personas, pues al final tengo esa información parcial y a veces escucho, claro. Por ejemplo... Está sesgada. Sí, sí, sobre todo según el perfil de cada persona, porque a veces yo escucho a gente que dice... Jo, estoy por dejar Twitter porque hay mucha violencia verbal. Yo pensando... Claro, pues que yo, depende de las páginas que sigas. Claro, yo pensando, pues yo no aprecio eso. A mí nunca me ha pasado. O que, por ejemplo, en Twitter determinadas palabras las puedes silenciar para que no te aparezcan. Si, por ejemplo, Todo el mundo está hablando de algún tema, tú puedes silenciarlas y así te olvidas. Que claro, no es que claro. Lo haya hecho yo nunca. No, sí, pero que son cuestiones que suceden, sí. Pero la cuestión está en que al final... Si estamos vertiendo contenido de todo tipo, incluido cultural, en la televisión uh-huh. o en medio escrito, la verdad es que tenéis razón, deberían también de estar disponibles en la red TikTok. Sí. Yo, vamos, opino que sería buena un bombazo, idea. Vamos. Y que no sabemos si se hace, habrá que comprobarlo de cara bueno, al próximo programa. Hacerse, seguro que se hace, ¿no? Yo creo que se hace. Sí, la cuestión está, por eso preguntaba si alguna de vosotras tiene TikTok. Porque yo conozco a mucha gente que tiene TikTok, pero yo no tengo TikTok. Entonces, claro, si vosotros tampoco... Mi hermana tiene TikTok, entonces sé la información acerca de sí, todo lo que ocurre por TikTok. Prima, yo lo sé por mi prima también. Y hay mucha gente conocida que a partir del confinamiento se hicieron en masa TikTok porque entretiene mucho. Claro. el entretenimiento, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, quizás sea una forma de llegar a un público de un perfil más joven, más juvenil, sí. Sí, y podamos por ahí hacer, sí. Y no sé, y por ejemplo, ¿vosotras utilizáis qué tipo de redes utilizáis para buscar contenido del que os fiéis? Del que nos fiemos. Sí, si necesitas aprender o buscar un dato, ¿dónde lo buscas? Google Scholar. No, a ver. A ver, normalmente yo directamente me meto en Google a buscar la información y a leer cosas. Pero también es verdad que YouTube lo utilizo bastante. Pero claro, como ha comentado mi compañera Teresa, es que tampoco te puedes fiar de todo lo que te encuentras. Entonces, hay que contrastar mucha información. Yo en el caso de la música me suelo ir a manuales o a bibliotecas musicales, claro, importantes que tengan base online, porque si no, la entrada de Wikipedia puede ir encaminada o no. Yo, por ejemplo, me gusta mucho un canal que se llama Quantum Fracture, que también sí, es de divulgación. Lo conoces. Hombre, lo conoce, es que habría conoce, que hablar de este canal. Y yo me hice forofa de ese canal porque miré un vídeo sobre el experimento de la doble rendija. No sé si lo conoce nuestro compañero. Javier Juan dice que adora no, Quantum Fracture y que sí, sí. Pero está muy bien. Y el debate sobre los terraplanistas también. Sí, bueno, eso es curiosísimo. Sí. Sí, sí. La verdad es que a mí me hace gracia porque allá en varios programas de matemáticas hemos hablado, ha salido a colación Eratóstenes y uh-huh, hemos hablado de quién era. Sí, pero sí, entre otras cosas, este señor fue el primero que sepamos que midió el perímetro de la, Tierra, la Tierra, que el error respecto a las mediciones actuales con los medios que tenemos de 90 kilómetros. Señores, 90 kilómetros. Qué de error. Eso no es nada. Es decir, este señor, con los medios que había hace miles de años, ya dejó demostrado que no solo era esférica, sino hasta sus dimensiones. Madre mía. Con una exactitud. Entonces, claro, yo cada vez que volvemos a los terraplanistas, no pienso en los terraplanistas ahora, pienso en todas las veces durante la historia, como que han echado abajo todo este conocimiento que ya estaba asentado y se estaba divulgando. Sí. Porque sí. Han dicho, nada, quememos la biblioteca de Alejandría, lo quememos todo. Sí. Y hay que empezar. Qué pena. Qué crimen, Madre y mía. Ahora otra vez vuelve a empezar. Y ahora otra vez le echan fuego. Y yo cuando veo esto digo, pero ¿cómo es posible si es que se ha demostrado ya tantas veces? Es una buena pregunta para dejar a reflexionar a nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Por qué? Sobre el libro, la película El nombre de la rosa está muy bien, ahí lo dejo. Es verdad, es verdad. O el libro de Humberto Eco, claro. Sí, la verdad, la película yo prefiero basada. El libro, sí, también. Claro. A mí me encantó. Pues dejamos esta pregunta a los oyentes. ¿Cómo puede ser que a veces demos un pasito para atrás y otro para adelante, María? Nos vemos en el próximo programa, Maite. Nos escuchamos, Teresa. Nos escuchamos, Adriana. Nos escuchamos. Adiós. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Y te persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el querer. Quiso arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanecer. vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a explicar esta sección. Pues como la vida es una tómbola, vamos a justificar esto. La vida es una tómbola y los colaboradores de Aquí la Noche Paradigmática vienen bien adscritos a esto de lo de la tómbola y nos hemos encontrado con un hueco, con un espacio tridimensional en el que decimos, mira, un espacio para divagar, para que nos conozcan un poco, para rellenar, dice Adriana, como si asustar un poco a la gente. Como si tuviésemos que rellenar porque nos ha abandonado algún colaborador. Que no, por supuesto que no. Este es un rato para que nos conozcáis mejor, de charleta, de qué tal estáis. Y es que, ¿qué vais a hacer en una madrugada mejor que escuchar Marisol, la gran Marisol, con su tómbola? Es que además, claro, este programa viene un poquito con temática de música española y tal, y me había dado cuenta de que no había puesto a Marisol. ¿Cómo puede ser esto? Además, mítico, ¿eh? Es mítica esta canción, no veas. Y la de mi carro se lo robaron. Bueno, this is Spain, my carro me lo robaron. Adriana, nunca le robaron el carro, una cosa voy a decir. Hashtag nunca me robaron el carro. El bolso sí, no, pero ese otro tema. Oh, ¿habéis visto la sagacidad de Javier Juan? Que nos ha cambiado la temática de una sección que teníamos tan preparada. Es que yo no puedo entenderlo. Venga, Javi Juan, justifica tu cambio de canción. ¡Atrévete! Te salte del closet. Uy, uy, uy, creo que se está preparando. Lo vamos a tener aquí, vamos a tener. Esto es una primicia, ¿eh? Unas palabras, cuidado. Madre mía, que a ver si va a ser esto ahora la sección de Javier Juan y no nos hemos dado cuenta. A ver. ¿O no? ¿O no? A lo mejor es toda una mentira. Creo que nos ha abandonado. Bueno, no lo estáis viendo, pero se ha puesto. Está colorado. Está colorado y bueno. Sí, está sufriendo porque. Claro, no me lo creo. Vamos a mirarle fijamente. Está disfrutando del tema. No, a ver, se me oye ya, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¡hola, Javier Juan! ¡Esa es tu voz! Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué has puesto esto? ¿Por qué has puesto el carro? Pues estoy hablando y he dicho, bueno, pues. Como una sección tan preparada, tan preparada. Tan preparada, digo, bueno, pues vamos. Ahí cambiando un poquito. De tercio, claro. Pero si es que me parece impresionante. No tenemos a las mejores personas en el apartado técnico que se van moldeando a las circunstancias. Vaya. Es, vamos, francamente impresionante. Madre mía. Bueno, pues que tenemos en nuestra sección de tómbola robada del carro. Adriana, ¿algo que te apetezca comentar, que sea súper necesario? Pues sí, la verdad es que yo quería informaros de que el día 16 es mi cumpleaños, que me podéis dejar los regalos en el apartado de correo, ¿vale? Venga, ya ha terminado. Bueno, la verdad que la aportación de Adriana y el spam de su cumpleaños no está nada mal. Y por aquí, Esteban, ¿qué opinas del cumpleaños de Adriana? ¿Le tenemos que regalar algo? Claro que sí, hombre. Al igual que esta sección está tan preparada, yo he preparado su regalo, lo tengo ya. Sí, totalmente pensado. Como veis, en este programa todo va de preparación. Estamos preparadísimos, grabando en riguroso directo, con nuestro guión. Para nada damos golpes en las mesas. Llevamos un protocolo de radio increíble. Cuidado, cuidado, que una cosa me acordaba y que quería decir, ¿no? Porque, bueno, podemos hacer como a ver qué os parece, ¿no? Pero yo estoy pensando estos días que cuando entro a una clase, o sea, yo a lo mejor voy a la calle y voy con solamente manga corta o lo que sea, pero entro a una clase, la clase está en una segunda planta y me tengo que poner el abrigo. O sea, y como que lo que ocurría antes de que... ¿Dónde das clases? ¿En Invernalia? No, pero... Todo esto hace referencia a que como ahora tiene que estar la ventana abierta y todo, por lo que ya sabéis mucho. Ah, por el hashtag la vida. La vida, hashtag, exacto. Yo quería hacer un meme o no sé qué os parece de... Joder, antes pues ibas abrigado en la calle, tenías esas capas y te las ibas quitando, ¿no? Pero ahora es que te las tienes que poner. Y digo, pero es que te las tienes que poner por la escalera, ¿eh? Claro, es que... O sea, ya cuando empiezas por la escalera ya empiezas a notar como si te congelan los pies, los brazos. Pues mira, esto es porque llegáis con tiempo a los sitios. Yo como llego corriendo, en realidad los primeros minutos no me hacen falta más capas, chicos. Pero bueno, consejo de Esteban para los que vivan en la Invernalia de Córdoba. Abrigaos para la vida, para las clases y sobre todo teniendo en cuenta de que no nos podemos resfriar, no puede pasar. No, o sí, si no quieres ir a clase. Vamos, yo no estoy dando mala idea. No abramos ese melón. Esta es una radio responsable, Esteban. Javier Juan se está llevando las manos a la cabeza. Javier Juan está pensando hacerlo, ¿eh? Está leyendo nuestro guión porque vuelvo a repetir que está preparadísimo y se está llevando las manos a la cabeza. ¿Qué? Javier Juan creo que me está haciendo signos de cosas indias. No sé a qué se refiere. Os lo voy a intentar traducir. Dime, Javier Juan. ¿Que hagamos fuego en la clase con dos palos? Increíble. Sí. Increíble. ¿A que palabras sí? Como ahora que tú solamente Teresa está procesando, tú y yo. Menudo melón acaba de abrir Javier Juan. en esta sección tan rigurosamente preparada en un tan riguroso directo. Pues mira, no os resfriéis, pero si os resfriáis, por si acaso vaya a ser el bicho. Quedaos en casa. Muy bien, ¿ves? Aquí vamos a llamar a la responsabilidad de Javier Juan y de nuestras de nuestras cositas de la radio. Aquí somos responsables. A lo mejor también una poquita espontáneos, ¿no? Pero sí, responsables. Sí. Sobre todo responsables. Voy a hacerle una señal a Javier Juan a ver si me dice que esta sección tan preparadísima y tan cerrada puede estar llegando a su fin por despedirnos de vosotros y pasar a otra cancioncita que tengo preparada. ¿O no? ¿O sí? ¿Por qué me han quitado la música? Oye, pues sí. ¡Qué vuelta! Pero tanto estamos hablando en esta sección que se nos acaba hasta la música. Rafa nos va a regañar. Nada. Nos va a regañar. No está aquí. Ahora que no está aquí. No está aquí, que no se entere. Era un secreto. Ahora que se ha ido el profe. Bueno, pues vamos a dar paso a una musicota de zarzuela. Y vamos a dejar la sección hasta aquí. Vamos a dejar que siga la radio porque ha llegado a su fin este guión, chicos. Si queréis más tómbola, mandadnoslo en los comentarios y lo tendremos en cuenta para posibles colaboraciones. Pero Javier Juan. Vale, Javier Juan, corta. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblan temblando en sus ojos, dos lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. De mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé Before I knew it, I was upstairs, standing in for the unconscious Argentinian. Styles and amaze, the euphonious symphonies of death. Oh, stop, that insufferable droning is drowning out my words. May we please just stick to a little decorative piano? There seem to be artistic differences over Audrey's lyrics to Satie's song. I don't think a nun would say that about a hill. What if he sings the hills are vital in toning the descant? But the hills quake and shake. No. The hill is told. I incarnate with symphonic melodics. No. The hills are alive. They found the music. It fits perfectly. With songs they have sung for a thousand years. In Kendiformas. Audrey, you two should write the show together. I beg your pardon? But Toulouse's suggestion that Audrey and I write the show together was not what Audrey wanted to hear. Hace unas semanas descubríamos que el maestro Obi-Wan volvía a la carga y hoy la verdad es que nos trae el inicio y la conexión con la película que vamos a hablar hoy. La semana pasada ya os di una prueba de lo que van a ser las películas malas, pero esta semana volvemos a uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Hoy, en nuestra sección de cine, os traemos una de las cumbres del cine musical clásico, la que para el American Film Institute es la 55 mejor película de todos los tiempos y el cuarto mejor musical. Hoy, de Rodgers y Hammerstein, Sonrisas y Lágrimas. Basado en hechos reales, Sonrisas y Lágrimas, The Sound of Music, en su título original, es un musical de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, que cuenta la historia de María, una novicia despistada pero de enorme corazón, a quien se le encarga que cuide de los niños del barón von Trapp, poco tiempo antes de la firma de la anexión austríaca a la Alemania nazi. La dulzura y alegría de María con los niños y hacia el varón hará posible que al final ella y él formen de nuevo una familia con los niños del anterior matrimonio y subiendo montañas escapen de la Austria nazi hacia Suiza. Temas como The Sound of Music o el poderosísimo Climb Every Mountain, que escuchamos ahora de fondo en la voz de Barbara Streisand y Jamie Foxx, han hecho soñar a generaciones de cinéfilos y músicos por todo el mundo. Every path you know, oh yeah. Climb every mountain, ford every stream, follow. Julie Andrews y Christopher Plummer capitaneaban esta película, que tuvo muchos detalles controvertidos en su filmación, entre ellos el doblaje del propio Christopher Plummer al cantar, pese a su buena voz de barítono, o notas más positivas, como la aparición como figurantes de la auténtica María von Trapp. El musical tuvo su primer estreno en 1959 en Broadway, donde permaneció durante 4 años tras más de 1.400 representaciones y hasta el año 2016 se cuentan, junto con la película, 9 producciones en teatro y televisión a través del mundo. Su trascendencia en el mundo del cine es clave, tanto que junto con Lo que el viento se llevó, Star Wars 4, Una nueva esperanza y El Señor de los Anillos, El retorno del rey, es una de las películas más taquilleras de la historia. Su música, al igual que otros musicales como Carrusel, de cuyo tema se saca la popular canción You'll Never Walk Alone, el himno oficial del Liverpool, o Porgy and Bess, como por ejemplo el caso de Summertime, una canción 1000 veces interpretada, ha inspirado a muchos otros artistas, como el músico de jazz fusión Al Jarreau, quien junto a la soprano Kathleen Battle versionaron el tema My Favorite Things, con el que cerramos la edición hasta la semana que viene. Oh, paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells, chitzel with noodles. White geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. They are. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and my little lashes. Silver white winters that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. Bright copper kettles and warm woolen knitted mittens. Brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that sting on my nose and eyelashes. Silver white winter that melted into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dawn lights, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. I don't feel so bad. Don't feel so bad. Don't feel so bad. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera. Cosa, y es que llega la sección de Instituto Ouroboros. Ouroboros. Yo siempre quiero que la audiencia intente pronunciar bien Ouroboros a la primera. A ver si se atragantan, sí, ¿no? Pero que luego no digan Ouroboros. Vale, lo hemos pillado. No. Hay una, es como el grito de guerra de nuestro, de los Ouroboros cuando nos reunimos. Me está recordando ahora mismo a la logia de los Picapiedras. ¿Te acuerdas que los Picapiedras tenían? Me voy a la logia, y se ponían un gorro así con dos cuernos y tal. Bueno, sé que estáis reconociendo las voces de programas anteriores, pero estoy aquí. Se van a presentar ellos, fíjate, hoy. Bueno, yo soy José María Martínez. José María Martínez. El presidente del Instituto Ouroboros. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Jesús Serrano. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya le digo que lo presenta él, pero bueno, yo voy a añadir la anécdota. ¿No acordáis de cuando? A lo mejor tú no, Teresa. A ver. Los Picapiedra son muy. Sé un poco del dibujo, pero no he visto muy cosas. Estoy en el Museo del Recuerdo ya. y se iban a jugar a los bolos y también se iban a la logia. Como era un club que tenían ellos allí y había un, tienen una contraseña, un grito de guerra. Entonces cuando los Ouroboros nos vemos muchas veces decimos Ouroboros, Ouroboros. Entonces, ah, pues para la próxima lo utilizaré. No me digas que lo repites. No. Pues para la próxima pero lo voy a utilizar. Solo para ocasiones especiales. Me acabáis de dar una información muy jugosa. Solo para ocasiones. Esto era el que conoce este dato ya, hay que hacerlo desaparecer, ¿eh? Hay que... Creo que no. Bueno, pues a ver, coméntanos. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Pues muy buenas. Pues mirar, hoy me he venido con la excusa de dos libros que publicó Aurelio Arteta, que era un filósofo ya jubilado. Digo jubilado porque así lo menciona la Wikipedia, pero vamos. Que viene a hablarnos de los tantos tópicos típicos y sobre todo lo remarca con tontos. Y ahora vamos tópicos a entrar. Típicos tontos. Tontos. Y además hay que hacerlo con rentintín subrayado y repetirlo constantemente. Vale. Yo quería empezar con una anécdota personal, si me lo permite. Sí, muy sí, breve, pero una anécdota personal. Mira, yo cuando estaba estudiando bachillerato, también en la época de los picapiedras más o menos, tenía un profesor de filosofía. El profesor de filosofía, pues un tío así muy, muy moderno para la época, muy apañado y al que yo admiraba también, un día haciendo una prueba de un examen, veo que se me acerca con un mecherito y me empieza a quemar la punta del examen. Wow. En ese momento la reacción era petrificado a quien yo admiraba, me estaba quemando el examen, qué es lo que pasaba aquí, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Sí. Y veo que luego se me queda ya un poco mirándome, yo claramente mente quieto, apaga un poquito el fuego, porque el fuego ya iba avanzando más que la hectárea, y después de haber hecho lo que había hecho, y me dice sonriendo, reacciona, protesta, con una sonrisa porque era de esa manera de ser, ¿no? Pues yo me he acordado hoy que de estos dos libros, que de Aurelio Arteta, me han traído a la memoria precisamente algo parecido. Porque lo que hace Aurelio en estos dos libros es quemarnos el papel de nuestros pensamientos ya establecidos, de los tópicos que solemos emplear. Perdón, si me queda un poco ahí, ¿tan malo era el examen? Yo no lo sé, no le pregunté. Ahora estoy aquí, no sé yo si... Luego, si no, luego os cuento en privado. Entonces, lo que hace Aurelio un poco algo parecido, en el caso de que él lo que hace es que entra, no con un mechero, sino con un lanzallamas, y nos quema todos los presupuestos que teníamos ya establecidos, ¿no? Porque viene a hacer una especie de crítica de filosofía práctica por intentar poner esas ideas que están por ahí pululando de continuo. Sí, y que se dan por hecho, ¿no? Se dan por hecho, son ideas que están, bueno, pues las utilizamos como que no quiere nada, no sé, vamos a un funeral y decimos, no somos nadie, yo respeto tu idea, respeto tu idea, pero no las comparto. Ese pero. Ese tipo de... Ahora podemos que anula ver, la primera proposición. Efectivamente. Pero sobre todo hay dos cosas que él dice, porque él empieza a contar, yo tengo aquí algunas de las nociones que él empieza a relatar, ¿no? Yo digo, los dos libros son bastante curioso, él dice, por ejemplo, que los tópicos son esos lugares comunes. La verdad es que a nosotros nos da tranquilidad. ¿Por qué? Porque utilizamos esas coletillas y estupendo. Muchas veces no tienes ni que explicar más cosas porque se supone en esa ficción, alguna vez tenemos la ficción de que el otro nos va a entender y no tenemos que dar más explicaciones porque ya, si tuviéramos que explicar todo lo que significa detrás, pues nos ahorra todo ese tipo de sí. También nos dice que tampoco dice nada nuevo. Normalmente este tipo de frase no suele decir nada nuevo, aunque tiene esa utilidad de comunicación y de facilitarla. Sí. Bueno, ha salido el incendio de alarmas porque ha vuelto el profesor de filosofía, yo, mano. Por favor, Enrique, no. Jesús. Pero ya ha acabado el fuego, si es que las cosas de grabar en madrugada. Bueno, pues precisamente esta frase también sirve para una cosa, y es que nos dejan tan tranquilos después de soltarlo, igual que la alarma cuando descubrimos que no... Es verdad. Y nos quedamos tan panchos, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que él viene a hacer una crítica, porque lo que nos dice es que además son frases que nos hacen estar en consonancia con la masa, porque nos dice, claro, la soltamos y nos sentimos identificados con la masa. En un colectivo. En el colectivo, formamos parte del mismo, entonces como que nos identificamos y nos ayuda a tener identidad. Y sobre todo la crítica también de que la masa es la que a veces domina, bien porque viene la frase ya repetida de antaño, nos la ponemos en cuestión. Que la tienes interiorizada. Totalmente automatizada, interiorizada. Y incluso el principal problema que él detecta y donde pone el punto ya aquí de reacción es que, como me pasó a mí en el examen, es que cuando llega la frase no somos capaces de valorar qué es lo que hay detrás de la frase. Vale. ¿Mm? Sería una de las cuestiones más peliagudas. Sobre todo la soltamos y nos quedamos tan panchos sí, y no, sí. Ni pensamos. Con lo cual nuestro pensamiento queda demasiado poco crítico Y además la coletilla muchas veces lo que nos está evitando es que entremos en el debate y en el diálogo y a reflexionar sobre lo que verdaderamente estamos diciendo y o pensando, que no se corresponde muchas veces. Exactamente, esa es un poco la idea que él te aterra, porque muchas veces esa frase lo que nos hace no evita el problema. Antes mencionábamos uno de los ejemplos que él pone, precisamente la del respeto. Lo que soltamos la frase y en lugar de que esa frase llevara, muy bien, como dice él, el tema es que yo tengo que respetar a la persona y luego las ideas para qué están. Las ideas están para compartirla, dialogarla y ver, ¿no? Y analizar y discutirla en el buen sentido de un debate que lleve a analizar los argumentos. Pero ya no solamente con el contrario, sino incluso poner en solfa nuestro propio pensamiento y nuestra propia idea, ¿no? Para un poco también para poder avanzar en eso que decimos aquí, muchas veces lo repetimos por aquí, muchas veces lo hemos escuchado en otro programa, que es el pensamiento crítico. Entonces, si no tenemos esa capacidad, lo que estamos haciendo realmente es te suelto la frase y aquí se acabó el debate. Claro. Yo no te voy a poner en solfa, tú tampoco me pones a mí en problema. También es una defensa previa, ¿no? Es como decirme, yo, mira, la frase es, no, respeto tu idea, pero no las comparto. Y ahora voy y te suelto la mía. Sí. ¿Para qué? Para que, habiéndote dicho ya esto antes, no se te ocurra no ponerte a mi nivel. Quiero decir, ahora espero que tú respetes mi idea, aunque no las compartas. Y es como decir, eso está ahí y son las normas del juego. Vamos a debatir. Cuando en realidad, a lo mejor la forma en la que está diciendo que no comparte esas ideas no nace desde el respeto. No, claro. Posiblemente no. Además, lo que estamos hablando es que a quien tengo que respetar a la persona, porque aquí a veces, y ahora si tenemos que venir al tiempo actual, es que a veces lo que oímos es mucho descalificación hacia el contrario, incluso personal, pero no estamos debatiendo sobre la idea de la propuesta. Sí, digo, aquí habría mucho estamos más... entrando en la persona y no tanto en lo que realmente deberíamos discutir, que es su discurso. Claro, y es que probablemente si después de oírte yo pueda valorar que tu idea la respeto, aunque no la comparta, porque ya la he oído. Pero la que yo voy a soltar ahora no tiene por qué ser respetable. Las ideas no son respetables todas. Las personas sí. Tú debes respetar al interlocutor en cuanto que a una persona que está ahí, se puede siempre equivocar. Siempre tiene que haber un mínimo de respeto. Pero puede que lo que tú sueltes por la boca dentro de 5 minutos sea... Una barbaridad. Se va fofia. No todas las ideas son respetables. Y claro, esa frase ahí como sacada de tal, es como una verdad absoluta que como que todo el mundo debería respetar y claro, como yo me acuerdo de que eso está ahí y está atacando mi idea, pues entonces si la saco y digo, que yo respeto tu idea aunque no sí. las comparta, pero que yo no tengo por qué respetar tu idea porque tu idea puede no ser respetable, yo te respetaré a ti, pero la idea no. O incluso entonces, la frase hecha lleva trampas, ¿no? Es que es una de las denuncias, es que la trampa es que la dejamos ahí para no tener que discutir de esto. Es decir, pero ya no solamente porque yo le ponga al otro, es que yo me gusta insistir en esto, porque es lo que marca mucho, y en eso sí estoy de acuerdo, es que estamos siempre buscando, aparte del descalificativo, que voy a por tu idea cuando queremos discutir, pero lo cortamos porque temo que mi idea sea puesta en solfa también. Claro. Entonces, claro, aquí qué debate y qué argumentación y qué diálogo puede existir, aunque luego lleguemos a la conclusión de que tu idea... Yo digo, eso es uno de las muchas y múltiples tópicos que surgen. Claro, porque, por ejemplo, en una ruptura con las relaciones de pareja, cuando dices, no eres tú, soy yo, no sé qué, y palabras súper típicas que dice todo el mundo, realmente estás justificándote de una forma súper abstracta para no entrar en detalles de por qué has pensado en dejar esa relación. O por ejemplo, ahora sí que digo, podría... Como se han oído tantas veces esas frases, es que si la oyes ya puedes decir, vale, es absurdo hablar de esto. Claro. Bueno. No, es que esto es como sabéis que la teoría que yo tengo de las cerezas, cuando sacamos un tema empezamos a sacar un montón de cuestiones. Sí. Yo quería traer algunas de las frases porque además cuando leía el índice me estaba acordando, porque también me he traído estos cuadrantes que hay a veces para construir discursos, ¿no? Que sabéis que cogéis cuatro cosas, se hace una unión de cuatro o cinco pequeñas palabras. Y das un discurso que parece el experto. Hay uno de arquitectura yo quiero probar ahora. Mira, por ejemplo, dime cualquier pregunta sobre arquitectura y te hago yo aquí un sobre arquitectura. Sí, lo que tú quieras, yo te hablo. Yo, por ejemplo, si queréis sobre este edificio, podemos decir que el tratamiento pertinente del entorno expresa un aspecto inequívocamente profundo. ¿Y así, quién te dice que no? Wow. ¿Quién me dice que no? No. Mola bastante. Eso mola bastante. Bueno, wow. Pues precisamente este discurso vacío y hueco es lo que se tiene que denunciar, porque hace falta la reflexión. Mira, yo, temas que él tocaba, por ejemplo, decía, eres un moralista, déjate de filosofía, sé tú mismo, ya ha descansado el pobre, que solemos decirlo cuando seamos tolerantes, no debemos juzgar a nadie, y así en la lista completa, sí, que sí. Podríamos estar soltando aquí y hacer un discurso nuevo. Pero el problema es que es el hueco, lo que queda de vacío, de que nos estamos diciendo sin decir y no queremos decir nada. Y lo peor de esto es que da igual la ideología que tengas, de derecha o de izquierda, da igual dónde vivas, da igual lo que sea, se nos escapa y se nos está evitando, de verdad, un diálogo que tenga un poquito de más enjundia. Y eso es lo que tendríamos que tener presente. Y este libro nos quema ese papel que tenemos ya escrito para que empecemos a discutir sobre ello, con independencia de que uno pueda estar sobre el fondo, ¿no? Pues es súper interesante porque es que en realidad con ese tipo de expresiones ni estamos, ni sabemos realmente qué es lo que pretende la otra persona o lo que piensa, ni podemos defender, porque ¿cómo nos defendemos de un discurso vacío? Es que ante la nada, ¿qué hacer? Claro. Los físicos, los científicos, ¿qué hacemos ante la nada? Bueno, entonces voy a rebuscar un poco más en lo que estaba diciendo antes. O sea, ya en ese caso puede que no solo lo que diga no sea respetable, sino que si lo que me va a decir es eso, a lo mejor no eres respetable ni tú. Para eso no me digas nada. No, pero fíjate, bueno, pero José María, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me usas ese discurso? Y yo, si vas a hablar, habla en serio. También lo podemos hacer de forma inconsciente, porque si lo tenemos tan interiorizado, muchas veces diremos frases hechas porque sí, porque te nace de esa forma, porque lo has aprendido así. Bueno, y en el discurso político eso se usa. Ah, bueno, eso, es que yo iba a decir una cosa sobre el tema. Hay la metáfora del cuento del elefante, que a menos que lo conocerán los oyentes y lo conocemos, que básicamente tiene una base que podríamos también aplicar aquí. Es decir, cuando conocemos trozo de la realidad. Y otro día podemos hablar, ya lanzo también el tema sobre la verdad, no la verdad, el conocimiento y lo que significa acercarse. Para otro programa, sí. Y nos podemos reír un ratito con eso, pero vamos, tiene. Pero ese es estar la predisposición a poder romper con nuestros esquemas también. Claro, claro. ¿Y con qué canción podemos dejar esta pregunta de tópicos típicos? Que yo creo que deberíamos volver en otro programa a hablar de este tema, porque quedan muchos, muchos, muchos flancos abiertos. Me voy a grabar un jingle, que cada vez que en una sesión de Ouroboros soltemos un tópico típico, voy a soltar. Ah, pues sí. Entonces ya podemos quitar el resto, porque sí, y la alarma de sí. Fuegos que ha sonado antes. Pues mira, la canción es una canción de David Bowie. La verdad es que me pasó como con el examen. A veces cuando me preguntó José María, no, me pidió la canción para hoy, no sabía qué poner. Entonces me vino una iluminación de una película que a mí me encanta, que se llama Laberinto, dentro del laberinto. Otro día también, dejaremos para otro día la explicación de por qué. Y ahí intervenía David Bowie. Entonces la banda sonora de esa película tiene una canción que se llama Magic Dance. No me acuerdo mismo el título exacto. Magic Dance. Entonces, simplemente, bueno, la canción va por otra historia, pero hay una frase que dice, ¿cuál es la palabra mágica? Entonces, claro, me llamó eso la atención porque esto es como si fuera la palabra mágica que todo que, lo dice. Que deja y permite todo y, lo permite. Y se queda correcto. Con manga ancha. Bueno. Pues os dejamos con David Bowie y la reflexión de nuestros queridos Ouroboros. Hasta la próxima, adiós. Chicos. Adiós, gracias. You remind me of the babe. Babe with the power. Power of voodoo. Voodoo. You do. Do what? Remind me of the babe. I saw my baby. What could I do? My baby's love had gone. Left my baby blue. Nobody knew. What kind of magic spell to use? Mine is new. Oh, what with dovetails? Thunder won't fly. And baby said, dance, magic dance. Dance, magic dance. Dance, magic dance. Dance. could I do? My baby's fun had gone and left my baby blue. Nobody knew what kind of magic spell to use. Find and steal, puppy dog steals under all my blue. And baby said, vida. Bueno, pues esta semana la verdad es que no tenemos tanto volumen de cosas como estas pasadas, pero tenemos hoy la finalización de Curtuba Jazz, así que aprovechad. Mira, tiene que ser muy importante porque Adriana ha dado el golpecito en la mesa de reafirmación. Pues efectivamente, evento que termina, que bueno, mencionábamos la anterior semana, ¿no? Que empezaba y ahora termina, pero también otro evento que está por ahí a punto de terminar y que si podéis ir corriendo es Otros Mundos, ¿no? La exposición de Otros Mundos, visiones de nuestro sistema solar. Es un arte que lo podéis encontrar en nuestro, bueno, en el Boulevard, ¿no? De aquí. Gran Capitán. Boulevard Gran Capitán, efectivamente. Córdoba. Está muy chula. Bueno. A ver, hay poquito atendiendo a las circunstancias, pero menos es nada. Bueno, no pasa nada. Es mejor eso que morirse, como diría una niña entrañable que sirve de justificación para absolutamente todo. Pues sin más dilación, vamos a esperar a ver si a lo largo de la semana pasan algún acontecimiento de meteoritos o algo así. También, yo he oído, se rumoreaba que los de Stellium, hartos de que no les dejan cantar, se van a poner a cantar por la calle con mascarillas. Sí. Claro, en plan, ¿realmente va a ocurrir eso? No es exactamente, pero sí van a ocurrir más cosas, como que… Se confirman los rumores. Vamos a salir a rociar con gel a toda la gente. va a haber la muestra de corales que comenzará pronto. No la hemos mencionado porque todavía no hay fecha, pero sí es verdad que por esa fecha empezará. Spoiler. Veremos a ver, ¿no? El Palacio de Oribe. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Vamos a agradecer a Javier Juan por ser la voz de la conciencia de mis cascos y en el apartado técnico, por supuesto, Eduardo Carbonell con Evil Sounds en la edición de sonido, Rafa Macho en la dirección del programa y de nuestras vidas, mis colaboradores Adriana y Esteban, copresentadores de Mi Corazón, y la servidora Teresa Camarena. Un placer y hasta la próxima.